Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en La Voladora Radio en el 97.3 FM, aquí en este bello municipio de Amecameca, con una tarde de lo más fresco. Hace 8 días estábamos platicando aquí que este calorcito que nos está acabando y ahora este friecito que parece que va a llover. Entonces, bueno, como que no estamos a gusto con nada, ¿verdad? No, la verdad es que hay que disfrutar el día. Hay que disfrutar el paseo, el viaje, el todo. Y como puedes ver, también ya estamos al aire en Facebook Live. Y ya viste qué invitadazos tenemos el día de hoy. Bueno, pues vamos a más adelante a presentárselos. Pero mientras, pues decirte y agradecerte todo lo que nos escribes a nuestra página Facebook Escuela para Padres. Y que estamos muy agradecidos con todo lo que tú nos comentas, las preguntas que nos haces. Y hace 8 días estuvimos aquí a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, y los docentes y la alumna que vino, pues la verdad es que han recibido muchos mensajes muy agradables, se van a animar muchos a estudiar en esa escuela, y la verdad a mí me encanta que ese tipo de promoción pues tenga una funcionalidad. ¿Y cuál es? Pues que los padres también tengan una mejor opción para sus hijos. Y pues de verdad hoy muy contento porque estoy con unos amigos de verdad, de esos amigos que se sienten en el corazón y que no nada más son de esos que se suman al Facebook. Y hay quien tiene hasta 3,000 amigos en el Facebook. Yo digo, ¿cómo le hacen, no? Todos de veras serán sus amigos. Y bueno, no, amigos de esos verdaderos que nos encontramos en el camino, que somos seres de encuentro y que continuamos con la amistad desde hace muchos años. Y ya te iremos diciendo por qué. Y pues antes de empezar nuestro programa y de decirte quiénes son nuestros invitados, pues quiero decirte que de verdad agradecemos a las personas que hacen que este espacio, bueno, pues esté al aire. En tu programa Con Sentido Humano, pues estamos agradecidos con Restaurant Chalpa. Ellos, pues la verdad es que es un restaurante muy, muy bueno. Está ubicado a 10 minutos del crucero de Yecapixtla y 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yecapixtla, carretera Cuautla-Yecapixtla. ¿Quieres festejar? ¿Quieres ir a comer algo diferente? Algo de la región, sobre todo cecina y todas las carnes que puede haber. ¿Tienes algún evento, algún cumpleaños? Pues llámales al 735-113-2043 y ellos te organizan tu fiesta. Reciben al festejado con los brazos abiertos. También agradecer a nuestros amigos de Café Chapitel Galería, un espacio donde puedes disfrutar un buen café, una buena tertulia con tus amigos, con tus amigas. Ahora que van a venir las graduaciones, ve y júntate con ellos y recuerden bellos momentos en este espacio. Con granos selectivos, la verdad, unos granos de primera. Así es que ve con ellos, contáctalos al 55 48 09 44 75. Ellos están ubicados en Avenida San Juan 5, en Santiago Tepolula, Tenango del Aire. O búscalos también en la sucursal de Ayapango, en el local número 9 del Corredor Turístico Gastro Artesanal. Y bien, pues ya casi nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero quiero decirte que tenemos a unos grandes invitados. Ellos, pues decía yo en una publicación del Facebook que tener talento no a todos se nos da. Algunos en una área, otros en otra. Pero creo que quien desarrolla la parte artística en su ser Y en este caso, que tiene que ver con la música, a mí me parece genial. Hay gente que la música lo ha transformado, lo ha sanado, lo ha hecho recordar, lo ha hecho llorar, se ha enamorado, etcétera, etcétera. Y creo que es un recurso fabuloso que algunos tienen un estudio, pero a mí me gusta más los que tienen ese talento natural y que vienen de otros lugares, y me refiero a la gente citadina, pero que ellos traen su estilo, traen su toque, y hoy tenemos unos invitados que de verdad te vas a sorprender. Quería decir su nombre y presentarlos antes del corte, pero te voy a dejar así como muy intrigado, así es que vamos a ir a nuestra primer pausa. Vamos a regresar, no te vayas y quédate un poquito con la duda. Algunos que están en Facebook ya los vieron en Facebook Live, así es que no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina, 597-978-5252. WhatsApp, 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @lavoladoraradio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y bueno, aquí estamos platicando en el corte muchas cosas. Y bueno, quiero agradecer a nuestros amigos que hacen el favor de pues denunciarse en este pequeño espacio de Consentido Humano. Si vas a vender o rentar una propiedad, acércate con nuestros amigos de Jury Home. Asesores titulados y certificados podrán ayudarte para cualquier servicio inmobiliario que se requiera. Están certificados por varias asociaciones. Y eso pues hace más confiable su trabajo y su labor. ¿Quieres contactarlos? www.juryhomebienesraices.com o también al teléfono 55 55 11 6602, nuestros amigos de Jury Home. Y bueno, pronto tendremos en una entrevista a personas de este espacio. Va a haber un curso de verano, es por parte del Centro de Desarrollo Infantil. Y van a trabajar con muchos niños. Y la verdad es que me gustaría invitarlos. Ya prácticamente estamos pactando ese programa. Para que nos vayan a platicar de todas las actividades. Me parece increíble todo lo que se puede desarrollar con un niño desde edad temprana. Entonces, por el momento quieres contactarlos a Baby Gym. Ellos se encuentran en Fray Martín de Valencia, número 73, Ameca de Juárez. 55 31 92 70 34. Gracias a nuestros amigos de Baby Gym. Bien, bueno, pues ahora sí estamos de regreso. Bien, tenemos casa llena y tenemos grandes personas. Los Nuevos Legendarios, una agrupación, un grupo norteño. Sí. Que tiene realmente honor a su nombre, ¿no? Y la verdad es que me encuentro hoy con Yair Lucero, quien es músico y toca el acordeón. Muy buenas tardes, Yair. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, y pues también a su hermano, pues parte de esta agrupación tan importante, Antonio Lucero. Antonio Lucero, baterista de los nuevos bateristas. Genial, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de la historia del grupo, pero hay algo también muy importante. John ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es John Ibarra. Muchos lo vieron en YouTube, me hicieron muy buenos comentarios la vez que vino. Su nombre real es Juan Pablo Saldaña, pero su nombre artístico es John Ibarra. John Ibarra, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en La Voladora. Ah, genial. Pues qué bueno que nos vuelves a visitar. Y nosotros encantados de que estés pues aquí de nueva cuenta. Y de verdad, muchas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias por volver a invitarme. Aquí estamos pues otra vez. Pues yo te veo crece y crece, man. Y nada más en lo físico, en todo, ¿no? En lo artístico. Pero sí, si tú me permites, vamos a ir con Antonio y con Yair. Porque... como pueden ver los que están en Facebook Live, ellos representan, no están tan viejos, es realmente una juventud, pero vamos, en el equilibrio de la verdad, mucho más joven John Ibarra, y ya platicaremos de eso, ¿no? Pero a ver, platíquenme un poco de esta agrupación, Los Nuevos Legendarios. A mí me llamó mucho la atención porque cuando alguien le pone Los Nuevos es porque tiene una historia primeramente larga. Y luego, sí, pues somos los nuevos. A ver, no sé, Antonio, no sé si quieras empezarnos a platicar. ¿De dónde surge el grupo? ¿Cómo surge? ¿Por qué Los Legendarios? A ver, platícanos. Esto surge porque mi abuelito y mis bisabuelitos. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos nacidos aquí en la Ciudad de México, okay. Pero mi abuelito y mi descendencia, ajá, es del estado de Oaxaca, un pueblo que se llama San Nicolás Hidalgo. Ah, ok. Municipio de Zilacayuapan. Ah, ok, ok. Entonces, desde anteriormente, mi abuelito siempre fueron músicos, siempre el gusto por la música. Ajá. Entonces, básicamente, mis tíos, mi hermano, somos, sí, muchos de primos, ¿no? Pero no a todos nos gusta, ¿no? Claro. Entonces, claro, desde ahí como que entró el gusto por la música, ¿no? Ajá. El gusto, sí, por la emoción de subirse a un escenario, tocar un instrumento. Ajá. Entonces, mi abuelo tuvo un grupo local en el pueblo y, sí, mi abuelo se vino del pueblo para acá. Sí. Y radicaba aquí con sus amigos, tocaba, sí, la guitarra, la trompeta. Ajá. Pero él siempre en la casa siempre tenía sus instrumentos. Entonces mi hermano, que era más chico, sí, se acercaba con él y era bonito la infancia porque mi abuelito era de esas de que era cumpleaños de alguien de la casa. Ajá. Y llevaba a sus amigos a tocar la guitarra y siempre crecimos con ese. Es como... Dice una persona famosa que si quieres que el niño escriba, pues tienes que tenerle disponible papel y colores, ¿no? Sí, que sepa dibujar, pues que le tenga disponible. En su caso, por lo que entiendo, pues los que estaban disponibles eran los instrumentos. Ah, sí, y, sí, básicamente, sí. Claro, y los maestros también, ¿no? Tu abuelo era estudiado, era didacta, era empírico. En el lírico. Ah, era lírico. En la música se dice que es lírico. Okay, o sea, van aprendiendo cómo. Sí, o sea, escucha la canción y al solito en su guitarra o tenía un tecladito que le enseñaba a mi hermano. Ajá. Entonces escuchaba y sacaba las canciones y puro oído nada más. Puro oído. Eso es a lo que me refería, ¿no? Hace un rato, ¿no? O sea, qué maravillosa es esa historia en donde alguien se convierte en músico a partir de antecedentes como los que nos cuentas y sobre todo, pues continuar, ¿no? Porque muchos hoy en día dicen, ay, no, yo lo que estudio, mi papá, lo que hace mi papá, no quiero. Ajá, sí, sí, sí. Yo con mi hermano, y tengo dos hermanas, pero los más mayores, que es mi hermana la que sigue después de Miel. Y Yair, ajá. Y nosotros jugábamos en tu pobre casa. Sí. A hacer músicos. Sí. Agarrábamos unas escobas, unos botes, y poníamos las luces de Navidad en la pared de mi mamá. Ajá. Con una grabadora poníamos canciones y hacíamos que... Wow. Tocábamos, entonces siempre tuvimos esa espinita, ajá, ese de querer ser. Ese gusto por la música. Sí, sí, sí. Y se me hace como importante. ¿De cuántos años me están hablando? ¿Unos 10 años? No, cinco, más. 8 años. Ah, más, no, ya un poco más, sí, unos, sí, 15 años. Sí, sí, más. Más. Sí, sí, imagínate, mi hermano, él tenía 5 años, 6 años. Ah, ok, a eso me refiero, a la edad que tenían. Ajá. O sea, ¿qué edad tenían ustedes? Yo en ese tiempo tenía como 9 años. Como 9 años. Y sí, mi hermana tenía 8 años y era el más chico. El más pequeño. Y jugábamos de los tres, tío, con las escobas y unos botes. Ajá. Y haciendo un concierto. Hacíamos que, tocábamos música, ¿no? Entonces, sí, claro. Desde ahí básicamente es el gusto, ¿no? El gusto, ¿no? Y la herencia, porque al final es algo. No, y es algo muy cierto, como dices tú, ¿no? A lo mejor a veces antes era un poquito más difícil, ¿no?, económicamente. Claro. Como que el papá dijera, te pago una escuela de música, ¿no? Sí, claro. Entonces, no fue tanto así que claro. La escuela de música, simplemente, como te vuelvo a repetir, sí. Viendo a mi abuelito, amigos igual conocidos que se dedican igual a eso, entonces como que eso te hace... Se empezaron a juntar, jugando. Te pica la ansiedad. Sí, te saca esta espinita que dices, a ver, como que ya me está gustando eso. Es como, ¿no?, cuando juegan fútbol, ¿no? Exacto. Para la familia futbolera y exacto. Te crías con eso. Claro. Y a quien sigue y a quien no. Sí, ¿verdad? Así, sí, lo mismo nosotros. Yo veo a tu hermano Yair y Yair toma aire cada que tú dices algo. Toma aire y le hace, sí es cierto. ¿Cómo tocó vivirlo, Yair, a ti? No, pues la verdad es algo muy, muy padre. Que a lo que ahora nos dedicamos, porque sí, o sea, recordando todo eso, pues sí recuerdo que fue algo sin pensarlo, o sea, nunca dijimos vamos a ser músicos, ¿no? Uh-huh. Vivimos aquí en la ciudad y obviamente a la edad pues vamos creciendo, vamos agarrando nuestros proyectos, todo eso, más en cambio, pues como dice mi hermano, siempre inconscientemente tal vez en ese momento... pues era nuestra diversión, era nuestro juego, la verdad, sí, nuestro juego, colgar las luces y que era nuestro escenario. La verdad nunca pensamos que pues esto en verdad se diera y entonces ahorita pues ya son muchas satisfacciones que hemos tenido y pues más que nada es emocionante porque no lo habíamos pensado, o sea, nunca lo pensamos más bien llegar hasta donde lo poco que hemos avanzado, porque nos falta mucho camino todavía. Pero sí, la verdad, tenemos muchas satisfacciones. Pero me queda claro, la verdad es que la forma en la que lo cuentan y la forma en la que lo dices, pues es una humildad, ¿no? O sea, lo poco. si la gente... Creo que eso es lo que te hace grande. Lo que te hace grande, exacto. Porque yo los veo en regularmente, su papá de Pablo, de Johnny Barra, sube algunos videos y prácticamente es cada 8 días, en el sentido, me refiero, de que están muy presentes cuando yo los veo. No, pues ustedes ya están en grandes escenarios, ¿no? La infraestructura, sí. La forma en la que tocan. Entonces, pues es un sueño como realizado. Se va haciendo realidad porque, pues le comento antes, cuando empezamos esto, fue, pues ya tiene muchos años. Lo que pasa, igual empezamos con mis tíos, jugando uh-huh. con mis tíos. Desafortunadamente esto fue después de que falleció mi abuelito. Uh-huh. A mí ya me tocó un poquito de que jugar, bueno, estar con él y que me enseñaba ahí algunas notas y me ponía a tocar con él. Incluso una vez estábamos, pues yo iba nomás por hacerle, pues de la tarde a mi abuelito. Y una vez le dije, ya me voy, abuelito, porque voy a ir a jugar fútbol. Y me dijo, ¿dónde vas? Aquí, esto te va a dejar de comer, esto te va a dejar más que ahorita ir a patear una pelota. Y sí, tenía mucha... En ese momento dijiste, ay, sí, yo me quería ir a jugar, ¿qué? Yo nomás le fui a hacer la tarde allá es que con siempre. Él, pero sí, me dijo eso muy cierto, y desafortunadamente, después de que él falleció, fue que empezamos a juntarme con mis tíos, mi grupo era mi papá, mi hermano, unos primos, 2 tíos, y así nos fuimos. ¿Cómo surge el nombre? El nombre... Porque me han contado una historia larga y me imagino que tiene una relación, ¿no? Te comento. Antes, como dice mi hermano, ¿no?, lo empezamos no como juego, ¿no? Simplemente como cuando a la gente que le gusta ir a jugar fútbol, nos gustaba sacar canciones, ¿no? A lo que podíamos, lo sacamos. Entonces, el nombre del grupo de vuelta se llamaba Sensación Tropical. Tocaba música uh-huh. de la Acapulco Tropical, uh-huh. ese tipo, en esa época. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros le pusimos igual, a jugar Sensación Tropical... Sensación musical. Puedo seguirlo de sí, mi abuelita, claro. Un poco el legado, lo que dice sí. mi hermano. Pero ya después le cambiamos el nombre a le digo a mi hermano, pues algo como una leyenda, ¿no? Como legendario, ¿no? Algo así. Claro. Seguir un legado, vaya. Claro. De todo lo que mi abuelita, a lo mejor lo poco que podía, le enseñó a mi hermano. Claro. Y de ahí con mis tíos fue vivencias igual con mis tíos, ¿no? Ellos se quedaban en el camino porque igual. Lo hacían porque les gusta, no porque se querían dedicar a esto. Claro, sí. Pero no. Pues yo y mi hermano seguimos y seguimos y hasta claro. ahorita, gracias a Dios, pues ahí vamos, ¿no? No, no, no, genial. Y me parece que pues hacen honor a esta parte de preservar el nombre, de darle un toque, de no olvidarse de quién empezó. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Mi abuelito, mi bisabuelo se llamaba Alfredo Lucero. Y mi abuelito Feliciano Lucero. Ah, genial. Entonces son tres generaciones ya casi. Sí, ya tres generaciones. ¿Ya son casados? Sí. ¿Ya tienen chavitos? Sí, sí. No. No, todavía no. No, ¿y les gustaría que fueran músicos? Sí, también, también es, sí, porque es bonita la carrera, o sea. Se disfruta mucho, tiene muchas oportunidades, conoce mucha gente, muchos lugares. Claro. Ahora sí, el respeto igual te lo ganas porque hay que ser humilde con las personas, claro. Pero la verdad, donde hemos ido a presentarnos a comunidades que igual nunca pensamos ir a ciudades, bueno, a Oaxaca o a Puebla, hemos ido a Veracruz, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, muchos lugares. Uh-huh. Es muy, muy bonito pues conocer, que te conozca de la música. Y pues obviamente sí, después tal vez dejar nuestro legado de nosotros, claro, para que esto sí siga. Y seguramente pues van bien, ¿no? Porque esa humildad también se transmite, ¿no? O sea, hay quien en una carrera artística rompe todo ese legado cuando se convierte en soberbio, en intocable, en que no hay acceso, en que pues quizá a lo mejor estos espacios les parezca poca cosa, ¿no? Algunos. Entonces, pues qué padre que lo continúen de esa manera, ¿no? Sí. Y escuchar toda esta experiencia que ustedes tienen, cómo ha nacido el grupo y todo eso, pues también me lleva un poco ya como para platicar con John Ibarra, que ya nos hizo el favor de estar aquí en otra ocasión. Pero a mí me parece, ahora comprendo, les soy sincero, cómo es que ustedes pueden apoyar un talento tan joven, que quizá a lo mejor, un poco contrario a ustedes, pues no viene de un origen de músicos. Sí. Un chico que ha estado aquí, que nos platicaba la vez anterior y que tengo el privilegio de conocerlo a él y a su familia, a su gran familia, y nos platicaba pues cómo empezó él, ¿no? Cómo empieza él a tener un gusto por la música y empieza a tocar poco a poco, que, si me equivoco, Pablo, como yo te digo por tu nombre, no artístico, pero... Pablo, a ti te empieza a llamar la atención la música y empiezas a tocar imitando, copiando, viendo tutoriales, creo me decías alguna vez, ¿no? ¿Cómo llegas tú con el grupo? Eso sí no lo hemos platicado nunca. ¿Cómo llegas? A ver, platícanos. Ah, bueno, pues cuando grabé la canción que les había comentado, la que traía. Sí. Pues por eso... Un integrante de ahí, uh-huh, de los nuevos legendarios, pues fue el que contactó a otro amigo, uh-huh, y ese amigo fue el que como que publicitó mi video, ¿no? El de, uh-huh, Nunca Me Dejes. Ah, sí, muy bonito el video. Y ya de esa está forma, en YouTube, ¿eh? Sí, por si quieren verlo. Fue un sábado donde pues fue una tocada, ¿no? Qué claro le queda, ¿eh? Ajá, fue sí, en sábado. Un sábado donde fuimos a tocar. Y pues me acuerdo que fue una carpa, creo. Y pues estuvo muy, pues sí, porque yo tenía mucho tiempo queriendo tocar en un grupo así, norteño más. Pero a ver, platícamela más despacio. Me gustaría saber cuáles fueron tus emociones, porque a ver, me imagino, a ver, tu amigo te contacta y todo, sí, eso, y bueno, se da el momento. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? A ver, platícanos eso. Pues al principio, como todo, pues... Me habían mandado el repertorio, creo. Ajá. Y pues se me hizo muy, pues, nervioso, tal vez algo así como... Uh-huh. A ver si no se me... se me tropieza en una canción, ¿no? Ah, ok. Pero pues ya fue que pues sí estuvo bien todo, bueno, no me equivoqué ni nada. Ahí tocando ya. Ahí tocando. Ahora que escuchas y has escuchado mucho a tus compañeros, a Toño y a Yair... Sí. Y que hoy nos damos cuenta, pues, cuál es el origen, ¿no? ¿Qué expectativa te ha creado el no poder cumplir, por ejemplo, con algo tan tan grande como ellos que ya han podido tener una carrera más amplia? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Y llenaste realmente la expectativa, pero me gustaría que nos dijeras eso. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos jóvenes que seguramente nos van a escuchar o nos están escuchando. Uh-huh. ¿Cuándo dijiste sí puedo? No, pues yo ya tenía mucho tiempo ahí ensayando, uh-huh, y pues sí conocí el grupo un poquito y Y pues sí, como que traías a, pues esas ganas, ¿no? Sí. De cuando tienes, pues, el gusto por el bajo quinto, ¿no? Uh-huh. Bueno, que es mi caso, el bajo quinto. Y pues estuvo muy bonito, pues, el primer día de encontrarlos ellos, de que es un grupo que, pues, ya un poquito más profesional. Claro. Y pues, pues siento, pues, admiración, ¿no? También por ellos, porque, pues, son un grupo más completo, puedes decirse así. Claro, ese apoyo se siente, ¿no? Se siente, porque me imagino que en la música, confieso no saber tanto de música, de algún instrumento que yo pueda hablarte técnicamente de cómo hacen esto, en qué tono, no, desconozco, pero quiero tratar de entender y comprender de que hay ocasiones en que, pues si alguien se equivoca en el grupo, pues se oye mal, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Te ha pasado? ¿Cómo te la has llevado en ese tema? ¿Cómo has sido? No, pues... ¿Qué te dicen? Una vez en una boda, pues, habían echado un condor paso, se llama, creo. Ah, ok. Y, pues, ese día estaba, pues, le da la parte del requinto, ¿no? Que es como de mi... Y, pues, no lo eché, porque no me lo sabía bien. Ah, ok, ok. Y, pues, fue esa primera vez que digo, pues, ya, de ahí aprendes, ¿no? Como, ah, ok. Pues que creo que me puse un poco nervioso, me acordé un poquito de, sí, claro, de ahí de la canción. Pero pues igual no pasa nada de malo, igual es más, pues aprendes, ¿no? Igual hay compromiso porque pues claro, ya es pues ya son contrataciones, ¿no? Y pues, claro, sí hay compromiso. Ajá, sí. ¿Qué piensan ustedes de cuando alguien se equivoca? Mm. Pues la verdad no pensamos nada porque a todos nos pasa. Ah, sinceramente, okay, a todos nos pasa. Pues a veces algunas personas, como dice tal vez, era nuevo, uh-huh, entonces esa misma inquietud, pues le traba nervios, y o sea, él es muy bueno, es muy certero, ¿no? Y entonces, pues se equivocó, y igual me equivoco, y pues dijo mi hermano igual se equivoca, y creo que todos nos hemos, sí, y a quien diga que no se ha equivocado de música alguna vez, no se la puedo. No es músico. A lo que sí cuenta Pablito, ¿no? El día que pasó eso, porque sí entró... De hecho, así como llegó con nosotros, nos conoció por esa forma del amigo. Sí. Entonces, como dice mi hermano, no somos perfectos, ¿no? Es como un futbolista, no puedes meter siempre gol, siempre no, la fallas. Pues no. Entonces, tampoco en ese tiempo, y a lo mejor no se lo hemos dicho así de frente, pero tratamos de arroparlo. O sea, no le dije yo, no, nos volteamos a ver y no pasa nada. Estamos, genial. No pasa nada. Genial. Mañana sale y. Genial. Y se trata de. Aquí en el grupo. A menos yo y mi hermano, que somos la cabeza del grupo. Sí. Siempre tratamos de tener un respeto con los muchachos, con Pablo, con los demás integrantes. Sí. Respeto a lo mejor en no decirnos una mala palabra. Okay. Y él lo sabe, ¿no? A lo mejor somos carrilludos, ¿no? Porque a fin de cuentas, el grupo es otra familia. Sí, claro. Porque gracias a Dios hemos tenido muchas oportunidades, como dice mi hermano, de irnos a lugares lejos. Y a veces una semana, dos semanas. Sí. Y ver a los compañeros diario. Sí. Es tu familia nada más, ¿no? O sea, a fin de cuentas. Claro. Tienes que tener una, como todo. Como un matrimonio, te enojas, estás contento. Pero siempre tener la misma. El respeto más que nada. El respeto, sí. Sí, porque si imagínese, si uno. Como dice mi hermano, todos nos equivocamos y nos volteamos a ver y no. Como diciendo, yo nunca me he equivocado. Ay, nos decimos una mala palabra, entonces, ¿qué hace esto, no? Que todo esté tenso, que el grupo esté de malas y las cosas no salen. Claro, no, y a mí me parece es una parte, ¿no? En donde creo que Johnny Barra ha crecido. Yo te he visto crecer, no sé, a lo mejor te digo desde los que estamos como que afuera, ¿no? Sí. Yo te oigo tocar, veo tu comportamiento dentro del grupo y lo veo tan relajado. Y los veo a ustedes con más, o sea, con una experiencia, porque al ser mayores que él en su edad, yo tenía esa inquietud, ¿no? ¿Cómo sucede eso, no? Y hoy me queda claro que en su caso, pues, lo arropan, ¿no? Y dicen, órale, pues, no te preocupes. De hecho, y lástima, espero que algún día sea la última vez que nos invites a tu programa. Sí. Venimos con todos los muchachos. Sí, para sí, que sí veas cada su punto de vista sobre Pablo. Claro. Y todos, de hecho, mi amigo el que canta, Miguel. Uh-huh. Un saludo, compa Miguel, si sí, nos escucha. Sí, un saludo para él. Una canción, la joven más del grupo, y el niño del grupo, y el chiquito, y tratamos, porque hemos claro ido a eventos, y la gente, pues, entre el convivio, eso de que llegan y ya te quieren ofrecer una bebida alcohólica. Claro, no, ¿sabes sí qué? Él no. No. ¿Sí? No, eso de él no, es otra cosa. Eso lo dejamos así de lado. Pues está bien. Y aparte como que te cuidan, ¿no? Yo entiendo, te sí, cuidan, ¿sí? ¿Cómo es la experiencia con tus papás? Sobre todo tu mami siempre apoyándote, pero tu papá anda ahí pegadito. ¿Qué te dice tu papá? No, pues siempre que cada sábado que vamos a tocar, siempre pues me anda ahí siguiendo, ¿no? Me anda ayudando. Claro. Y recuerdo que una vez se me olvidó pues la maleta de la ropa, ¿no? Estamos sí, como a 10 minutos de tocar y pues fue cuando agarró y se fue hasta la casa y sí, y fue por la ropa. O sea, siempre, desde la otra vez que vine, pues siempre me han apoyado desde... Claro, sí, desde siempre sigue ese apoyo. Sí, y mi mamá, pues, igual... No se diga. Igualmente siempre me anda diciendo, ya traes el cinturón, ya traes sí, todo el inalámbrico, ya... Preparando todo. Sí, sí. Sí, claro, sí. Recuérdanos cuántos años tienes, yo ya sé, pero recuerda a los que te están escuchando. Pues apenas tengo 16, pero apenas voy a cumplir 17 en septiembre 18. Claro. Estás en la edad en donde sí se te olvidan las cosas todavía. De pues, que sí, aún uno es malo para la organización cuando tiene una esa edad, ¿no? Los mamás no están ahí, recuerde y recuerde. Y aún así, yo creo que tu temperamento es muy tranquilo. Sí, sí, sí. Me imagino que tratas de concentrarte, ¿no? Pero igual, tú vas creciendo, yo he visto que vas creciendo, y qué padre, ¿no? De la mano con alguien que tenga esta idea. Incluso me encanta esta parte en donde dice Toño, no, es que mi hermano y yo, y mi hermano y yo, y mi hermano y yo, o sea, jamás se ha puesto en una posición de que yo represento, ¿no? Porque yo represento, yo soy, yo no, ¿no? Yo exijo, yo esto. Y cuando los ves a ellos convivir de esa manera, pues seguramente igual te tratan, ¿no? Y cuando dice Toño, pues que somos una familia, pues eso también te hace crecer, ¿no? Porque te dan mucha pertenencia. A veces te has sentido más cobijado ahí que con tus amigos, ¿o qué te dicen tus amigos de la labor que haces? Ah, pues, no, una vez invité a un amigo ahí a un evento de que tuvimos grande escenario, sí, y pues... Sí, siempre me han estado, pues, ahí diciendo, ¿no? Que cuándo vas a venir a tocar a mi cumpleaños, lo que sea, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues, sí, ha estado muy bonito eso y pues, de hecho, pues, aquí con el grupo, pues, sí, siempre me han igual también ayudado. Uh-huh. Igual, como soy muy un poquito olvidadizo, tal vez, uh-huh, algo, pues, se me olvidó también una vez una camisa y siempre me ayuda aquí. Que te salvan. Camisa, sí. Pero te dicen, no, se te olvidó tu camisa. Sí, sí, sí, me echan... Sí. Pues la me dice nombre. Claro. La carrilla puede ser. Sí, claro, de eso se trata. O sea, si en un espacio no hay amor, trabajo y juego, no es, sí, no funciona, ¿no? O sea, el amor es justamente esta amistad que tienen, esta comprensión. El trabajo, sí, hay momentos en que hay que concentrarse y a trabajar y a tocar, en su caso, ¿no? Y el juego, pues imagínense, todos serios. No, pues sí, la gente nos damos cuenta cuando vemos a alguien arriba de un escenario cuando están peleados entre ellos, ¿eh? Ese es el punto que... Con mi hermano nos ha hablado mucho, porque, digo, pues obviamente es más chico que nosotros y, como todo, ¿no? Tiene que vivir experiencias. Claro, sí, ah, sí, claro. Siempre sí, leo mucho conmigo, ahí está ahí Don Luis, sí, su papá presente. Sí. Y más que nada que él está enfrente con ellos, ¿no? La sonrisa. Sí. O sea, porque básicamente uno va a tocar una fiesta y la gente no te pregunta si estás enojado, no, si fuiste triste, sí, si te peleaste. Sí. O sea, tú tienes que dar otra mostrarte imagen. Sí, sí, es tu trabajo. Así es tu trabajo, o sea. Sí, exacto. Como he dicho, no te gusta bailar, tienes que bailar, o sea. Sí, sí, sí. Más hasta atender a... Algo chusco que nos pasó hace 20 sí, días. Ajá. Fuimos allá por Yecapixtla, exactamente, a la Dita. Sí. Hay chavillos, ¿no? Que nos pidieron un palomazo y te lo vuelvo a repetir, sí, ¿no? O sea, hay grupos que no vamos sin nombres. Sí, sí. Que no son muy celosos de que, déjame tocar, no, no, no, no, ahorita. Sí. Y subieron unos muchachos y, pues, toca. Y pues digo, Pablito es el joven del grupo y lo sacaban a bailar, así como que nos voltean, pues ve a bailar, ¿sabes? Porque como dice mi hermano, eso si tú convives con la gente, claro, la gente, eso es lo que a veces no es tanto que seas el grupo famoso de acá. De, sí, claro. Pero la humildad siempre te va a llevar a... Sí, te va a abrir caminos, ¿no? Te va a abrir caminos. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ¿saben qué? De regreso, ojalá y nos puedan tocar algo, ¿les parece? Sí, sí, mientras sí, nos vamos preparando en el corte. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música,

que me hiciste de mi cabeza no sales. No lo digo por mamón, si me dices para ti que soy. No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Ahí está. No, pues muchas gracias, Yair y Juan Pablo, John Ibarra, pues por este espacio y los nuevos legendarios. Imagínense si así es en acústico, cómo será ya en un escenario grande con todos los integrantes. Y como siempre, cantas muy bonito. A mí me gusta cómo muchas cantas. Gracias. No, pues, y cómo tocas también. Y pues también Yair. Seguramente Toño pues no cabe aquí con la batería, pero un día intentaremos hacerlo, ¿no? Pues bien, ya nos van a quedar pocos minutos, ya casi vamos a ir de salida. Pero me gustaría mucho, si me permiten ambos, decirle a los que nos escucharon, a estos papás y estas mamás, obviamente de los nuevos legendarios, pero sobre todo un mensaje para estos papás, mamás, abuelos y abuelos, que yo creo que ha quedado claro que la humildad pues abre puertas, ¿no? La gratitud también, y creo es el caso de ustedes y por eso están creciendo mucho, y la verdad me aprecio de haberlos conocido, de conocerlos, y que no sea la última vez, ¿no? Pero, ¿qué le quieren decir a los papás brevemente? Pues, brevemente le quiero decir que la verdad no dejen de apoyar a sus hijos, claro, que no dejen de brindarles todo lo que puedan, y a los hijos que acepten todo tal y como se los den, porque a veces son muy exigentes y la verdad la vida afuera es muy difícil. Exacto. Y no tenemos a nadie más que a nuestra misma familia, nuestros papás, hermanos, claro, para que nos sigan apoyando. Entonces, pues sí, la verdad que no los dejen de apoyar más que nada. No, muchas gracias, Yair. Creo que has dicho palabras muy sabias, pero muchas gracias por haber venido. No, al contrario, un gusto, y esperemos que no sea ni la primera ni la última. Y aquí estamos cuando nos inviten otra vez. No, pues gracias, que continúen los éxitos. Toño. Sí, como reitera mi hermano, ¿no? El apoyar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Y uno como hijo, cuando te brindan ese apoyo, a lo mejor no económicamente, simplemente con el decirte, sigue adelante. Y el ver a tu familia que se emociona como tocas. Sí, claro. Creo que es la mejor paga de la vida. Sensaciones hermosas. Y eso te lleva... En este caso se lo digo acá, Pablo presente, el núcleo que de las personas que te juntas, si tú tienes buenos valores en tu casa, te encuentras gente con, claro, valores. Los atraes, exacto. Entonces, es seguir adelante con los sueños y no dejarlos, ¿no? Como, claro, le digo a otros, yo con mi hermano empezamos a jugar con unos botes. Sí. Y a lo mejor no somos los más famosos, pero amamos lo que hacemos. No, pero pues es que van creciendo, que vuelan, ¿no? Ojalá y... Cuando estés en la... cúspide a la que ustedes aspiren, que para mí ya lo están, pero pues ojalá y nos visiten, ¿no? Sí, aquí. Cuando estamos a las órdenes, cuando gusten. Muchas gracias, Toño, por haber venido. Gracias, gracias a ti. Esperemos que un día nos acompañes. Claro que sí, no, pues será un placer, ¿no? Y pues, ya de salida, Juan Pablo, John Ibarra, muchas felicidades por el crecimiento, por el apoyo de tu papá. No le gusta mucho ser protagonista, pero tu papá Luis Aldaña, un gran amigo de Valle de Chalco, que hoy va a estar enfrente de por ahí de alguna un asunto importante en el Valle para podernos organizar muy bien. Y que bueno, pues desde su lugar, como siempre, y con la humildad que tiene, siempre apoyándonos a Escuela para Padres. Y en tu caso, bueno, pues, ¿qué nos quieres decir de salida? A los jóvenes que te escucharon, pues no sé, a ver, dinos algo, porque ya nos vamos. No, pues la última vez que vine, pues ven que estaba en un... Bueno, todavía no contaba con un grupo, pues. Sí, exacto. Y pues, tenía una... Ven que apenas tocaba con una guitarra. Sí. Y pues, bajo quinto y todo, siempre me han apoyado, hasta el momento siempre siguen yendo a las tocadas, me siguen grabando. Genial. Y pues, solamente decirles que pues valoren mucho el apoyo de sus padres y sigan echándole para adelante, porque sí se puede. Claro, claro que se puede. Y decirlo de un joven como tú, que yo creo que en el escenario te ves grande, ¿eh? y ya cuando te conocemos en persona, o yo que te conozco de hace tiempo, pues eres un joven que va iniciando, pero que estás bien cobijado con ellos, y que pues ojalá y siguen los éxitos, y que pues la familia te siga apoyando, tu hermana también, Monse, pues alguien importante, sí, también, sí, para ti, ¿no? Sí. ¿Qué le quieres decir a tus cuates que te escuchan? No, pues Ahí luego vamos a sus fiestas. Pero pues. Ya se comprometió, muchachos, sí. ¿Eh? Bueno, pero que nos paguen, ¿no? Claro, definitivamente, como debe de ser, ¿no? Bueno, pues un saludo a todos los que me ven, bueno, que me conozcan y. Claro. Pues muy agradecido de volver aquí, pues esperemos que volver otra vez igual con todo el grupo. Claro. Para que pues conozcan más aquí a los nuevos legendarios. Claro, sí, algo importante, ¿no? Y saben que yo me voy a ir cerrando este programa, agradecerte, Juan Pablo, por haber venido y de verdad, de corazón, te lo aprecio mucho. Sí. Gracias por aceptar gracias. La invitación. Muchas gracias. Sí, no, y que se dieron el tiempo porque están también ocupados. No, yo me quiero ir con algo que... Uno siempre aprende también aquí en este espacio, ¿no? Me quiero ir con este tema de la humildad, de que ustedes puedan, con la experiencia que tienen, poder apoyar a un joven así. A mí me queda en el corazón, se los agradezco. Ahorita me acaban de platicar algo que yo no sabía. Saludos a su hermana, ¿cómo se llama su hermana? Janet. Janet, ok, bueno, saludos a Janet. Tus hermanos me acaban de platicar algo maravilloso. Ya comprendí. Sí, ya comprendí muchas cosas. Y bueno, un saludo también al padre Esteban Aguilar, que está aquí en la parroquia de la Asunción y que también gracias a él está este espacio. Gracias a él, por se llama Consentido Humano este programa, y un día platicaré la historia. Pero pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos casi el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.